Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Acomodaos bajo la manta en esta fresca noche. Y esperamos que disfrutéis del capítulo 459 de La Cripta, en donde escucharéis un relato sobre una inocente damisela vampiro con ansias de sangre. Por otra parte, el reverendo Jim Jones será protagonista esta noche de la sección de Helen the Reaper, Mis malos queridos. Y para terminar, regresaremos a la pequeña tienda de los horrores recordando la visita sonora que hacíamos en el año 2010, concretamente en el programa 426. Con Lorenzo Arabia comentábamos el clásico de Roger Corman de 1960. Como siempre, os damos la bienvenida a Proyecto Terror. Every time you leave,

Traté de arrancarme aquel engendro, pero no pude, pues al parecer yo estaba encadenado y era presa, además de un apacible deleite, mientras la bestia me succionaba la sangre con un espantoso éxtasis. Somnoliento, levanté la vista y vi en el suelo una hilera de cuerpos inertes de hombres jóvenes, cada uno con una marca roja en el brazo, en el mismo lugar en el que el vampiro me succionaba, y recuerdo haber visto extrañado esa misma marca en mi propio brazo durante los últimos 15 días. En un abrir y cerrar de ojos comprendí la razón de mi inusual debilidad y al mismo tiempo una repentina punzada de dolor me despertó de mi placentero ensueño. En su entusiasmo, aquella noche el vampiro había mordido un poco más profundo, ajena al hecho de que yo no había probado la bebida drogada. Al despertar, la vi completamente expuesta a la luna de la medianoche, con sus cabellos negros sueltos y sus labios color escarlata pegados a mi brazo. Con un grito de horror, la alejé de mí de un empujón mientras percibía un último atisbo de sus salvajes ojos, su rostro blanco y resplandeciente y sus labios rojos manchados de sangre. Entonces me arrojé a la noche, movido por el miedo y el odio, sin detenerme ni un instante en mi vuelo desesperado, hasta que varios kilómetros me separaron de aquella maldita cabaña del páramo. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Reaper, mis malos queridos. Y ha llegado el momento de la pesadilla, queridos, porque estamos en la sección de Helen the Reaper, mis malos queridos. Y ya sabéis que en esta sección, pues bueno, se habla de personajes, efectivamente, de pesadilla. Muy buenas noches, Helen. Buenas noches. Pero dulces pesadillas. Dulces pesadillas. Dulces pesadillas. Pero para pasarlo un poquito mal. Hombre, es que por eso se llama el programa Proyecto Terror. Claro. Si no, pues sería el rincón de Disney. Pues no. Aquí venimos a pasar un poquito mal y a que tú nos pongas los pelos como escarpias. Pues nada, cuando usted me dé permiso. Pues nada, yo te doy permiso mismamente ahora. ¿Y de quién vas a hablarnos esta noche? Pues nos vamos a Estados Unidos y vamos a conocer la vida, obra y milagros de Jim Jones. Que así parece como un personaje de, no sé, dibujos animados, ¿verdad? Sí, ¿no? O también como de personaje del oeste, un nombre Jim Jones. Pero me parece que no va a ser tan amable como nos imaginamos. No es un personaje de cuento que digamos. En fin, bueno, será el malo del cuento. Pero muy malo, ¿eh? ¿Y a qué siglo nos vamos, Helen? Pues nos quedamos en el siglo XX. Vale. Concretamente vamos a empezar en el año 1931, que es el año de nacimiento de nuestro protagonista. Pues vamos allá. Como he dicho, nació en el año 1931 y vivió sus primeros años en el estado de Indiana. Pero a pesar de crecer en un estado pues bastante poblado, en una época de bastante auge a nivel social, pasó una infancia bastante sola, ya que con 10 años pasaba muchos tiempos solo, ya que era un niño al que le gustaba mucho leer, en concreto la Biblia, a la que consideró desde siempre su mejor y más leal compañía. Y poco a poco se fue adentrando en el mundo de los pastores. Hablamos los pastores en lo que se conoce en el mundo anglicano como pastor. No nos vayamos a los pastores como conocemos aquí. No estaba entre ovejas. No estaba entre ovejas. Estaba entre feligreses. Eso es. Te he dicho antes, os he comentado mejor dicho, que tenía una infancia bastante solitaria, y es que su padre sufrió el efecto de los gases de la Primera Guerra Mundial, y cuando regresó a la localidad natal, se convirtió en el borracho del pueblo, y fue objeto de burlas por parte de los vecinos y los lugareños. James llegó a decir de él: es un viejo despreciable, un maldito racista, ya que al morir su progenito, Jim descubrió que había sido un miembro activo del Ku Klux Klan durante muchos años, y en el momento de su fallecimiento aún formaba parte de este grupo. Por otra parte, su madre llevaba pantalones y fumaba en la calle, lo que escandalizaba a sus vecinos y daba mucho que hablar en el pueblo. Recordemos que nuestro protagonista nació en el año 1931, cuando se supone que las mujeres tenían que ser señoras, y el que tenía que llevar los pantalones, y nunca mejor dicho, era el hombre del hogar. La madre se apuntó a la revista National Geographic y por las noches le contaba a su hijo, antes de dormir, sus aventuras imaginarias con cazadores de cabezas del Amazonas. Y decía que en una vida anterior había viajado por todo el mundo. Y también contaba historias sobre el paso de las almas de un cuerpo a otro. Y esto marcó profundamente al pequeño Jim. Ella pensaba que los sueños eran un anticipo de una vida futura, y también es una creencia que le pasó a su hijo, diciéndole que estaba destinado a ayudar a los pobres. Esto, con las lecturas de la Biblia que tenía nuestro niño, pues imagínate, un batiburrillo. Le hizo ahí un batido y un cacao de tres pares de narices. Además de que su familia le había inculcado estos pensamientos y estas cosas, el lugar en el que vivían era el Medio Oeste. Concretamente, esta localidad era llamada el Cinturón de la Biblia por algunos lugareños. Entonces, imagínate la mezcla que tenía en esa cabecita. Abundaban los predicadores blancos, esos predicadores que hemos visto en multitud de películas, que iban con sus carromatos, sus coches, de pueblo en pueblo buscando feligreses, buscando seguidores, pero básicamente lo que buscaban era sacar los cuartos a los incultos, a los analfabetos de los pueblos, haciéndoles creer mil y un cosas que, lógicamente, nunca se iban a hacer realidad. A los 12 años, Jim comenzó a predicar. Sus sermones se basaban en la maldición del infierno y las almas. Ganó reputación como curandero de animales de compañía y celebraba funerales para gatos muertos, ya que había muchas personas que, aunque veían el lado oscuro del joven, sí es cierto que tuvo muchos seguidores y muchos adeptos. Algunos de los vecinos echaban de menos a sus gatos y creían que Jim los utilizaba en algunos sacrificios. En esos años también atraía a niños de su misma edad hasta su casa y les hacía leer la Biblia una y otra vez. Y si los niños se negaban, no dudaban en encerrarlos durante horas, pero siempre con una Biblia en el cuarto donde estaban encerrados para que no tuvieran más remedio que leerlo. Cuando ya había pasado el tiempo que él consideraba oportuno, les hacía preguntas sobre el pasaje que les había ordenado leer, y si no contestaban correctamente, seguían encerrados hasta que lo aprendiesen. Cuando terminó sus estudios de secundaria, fue a la universidad. Quería estudiar medicina, pero lo dejaría pocos meses después, especializándose en discursos, en oratoria. Se fijó en Lenin, en Marx y en otros grandes personajes, y asimismo se llegó a considerar socialista. Empezó, digamos, su carrera profesional como predicador en su Indiana natal. Fundó una iglesia y posteriormente el llamado Templo de Jim Jones. Atrajo a muchas personas y en un principio, como pastor, ayudó a muchas de ellas. Ayudaba a los pobres y a los desatendidos. Es más, uno de sus primeros feligreses dijo de él: tenía muchos seguidores. Era esa clase de tipos con los que la gente normal no quiere nada que ver. Señoronas viejas y feas, sin familia ni amigos, sí se unían a él. se paseaba entre ellas, las mimaba, las besaba como si de verdad las quisiera. Y en la expresión de las caras de estas mujeres se podía ver lo que llegó a significar para ellas. En el año 1953 se hizo miembro del Partido Comunista y ya tenía las ideas en su mente de muerte revolucionaria tras la ejecución de dos supuestos espías, el matrimonio Julius y Ethel Rosenberg. Para él, estas muertes significaban que Estados Unidos había dejado de ser la última y mejor esperanza de la humanidad. El templo que fundó lo mantenía con venta de monos, que los vendía $29 la pieza. Monos de trabajo, querida, no monos animales. Como ya habíamos hablado de que habían desaparecido gatos en su día. No, a las señoras estas que atrajo a su templo, pues haciéndolas creer que era para buena causa, para obras de caridad, las hacía, vamos, no las obligaba, pero como que las animaba a coser estos monos, estos buzos de trabajo, y eran los que vendía y con ese dinero mantenía el templo. Muy bien. Monos de trabajo, ¿qué dice? No tenía problemas raciales. En su comunidad había personas de todas las razas, lo que extrañaba mucho en la ciudad donde estaba. Recordemos que era el estado de Indiana y allí había muchos miembros, como fue en su padre en tiempo anterior, del Ku Klux Klan. También fundó una de las primeras congregaciones multirraciales de Estados Unidos, lo que atrajo miradas y atención de grupos radicales que lo llamaban el amante de los negros. Le tiraban gatos muertos en el interior de su iglesia, rompían las ventanas de su casa e incluso le echaban bombas caseras en el patio. Pero Jim no se derrumbaba ante esto. Seguía y llegó a formar parte de la Comisión Municipal contra el Racismo. Adoptó 8 niños coreanos y negros y en 1961 se codeaba mano a mano con el alcalde de su localidad y recibió el premio Martin Luther King. Si te das cuenta, hasta aquí, un ciudadano ejemplar. No, más que eso, sí, sí. Y nos vamos ya al año 1957, que reformó una antigua sinagoga con $50,000 que había logrado reunir de esta venta de monos y también de limosnas de seguidores. Se instaló allí y fundó la primera iglesia evangélica integral del templo del pueblo. Peregrinó en la misión de paz del Padre Divino y conoció al predicador de mayor éxito entre los pobres de todo el país, lo cual hizo que su ego también creciera, y aprendió muchos trucos que le servirían después. El Padre Divino, que era el nombre que tenía este predicador, tenía algunas claves como insistir incesantemente en su propia divinidad, extravagantes demostraciones del poder de la fe y convencimiento a sus adeptos. Jim empezó a utilizar en beneficio propio todo lo que había aprendido y hacía gala de sus dotes de curandero. Organizaba sesiones milagrosas, hacía vomitar a sus fieles hígados de pollo diciendo que se trataba de un cáncer maligno o le levantaba a otros de sus sillas de ruedas, personas sanas que aparentaban sufrir parálisis total. Y también hacía creer que tenía poderes de adivinación de pensamiento, sorprendiendo a los nuevos que iban a su templo. Lo de los hígados de pollo era que los hacía tragar a los fieles, a los que tenía ya convencidos, para que los nuevos seguidores creyesen que realmente les curaba. En este momento no había mucha diferencia social en cuestión económica, entonces llegó a tener adeptos de multitud de clases sociales, ya no solo de multitud de razas. Se llevó a su familia a Brasil y estuvo 2 años trabajando todos como misioneros, y allí conoció a marxistas que añadieron más pensamientos y más filosofía a su evangelio. Su máxima fue cambio social a través del amor cristiano. Cuando volvía de Brasil, hizo escala en la Guayana Británica, un sitio que después se convertiría, en sus propias palabras, en Jonestown, la ciudad de Jones. Las aspiraciones que tenía Jim se quedaban cortas en el lugar donde hasta ese momento habían permanecido, por lo que quiso ir más allá. Quiso ampliar su templo y adeptos, y por eso tenía que ir a un lugar más liberal y más abierto de mente. Y el sitio ideal era la Guayana Británica. Después se fue al condado, al valle de Redwood, muy cerca de California. Transportó a cientos de sus fieles en autobús, recorriendo toda la costa. Aunque algunos decidieron no seguirle, pero la mayoría se vieron obligados a vender todas sus posesiones para seguir a su pastor. Lógicamente, el comprador de las posesiones a muy bajo precio fue el reverendo. A partir de ese momento eran dependientes absolutos de Jim Jones y de su templo. De puertas para afuera abrió comedores de caridad, centros de asistencia diurnos y no dudaba en ayudar a quien pudiera. Y todo empezó a servirle también políticamente hablando. Su congregación ya contaba con miles de miembros y eso era una gran cualidad en elecciones para conseguir otras cosas. Su objetivo era llegar a ser gobernador del estado de California e incluso quería ser fiscal del distrito, por lo que el agradecimiento hacia el pastor de los feligreses era tan grande que incluso los políticos que ocupaban en ese momento esos cargos estaban rendidos a sus pies. Conoció al alcalde de San Francisco y a otros muchos políticos de ámbito nacional. A partir de ese momento, empezó a utilizar su influencia para conseguir tratos preferenciales para su congregación, tanto en lo que se conoce en Estados Unidos como seguridad social, como en diversos servicios que tienen que pagar todos los estadounidenses y que a sus feligreses les costaba más barato precisamente por ser feligreses. También hay que recordar que se habían quedado sin ningún tipo de bien y ningún tipo de capital. Entonces, si te das cuenta, a la larga, que dependían de él y bueno, pues se supone, él lo enmascaraba diciendo que eran tratos de favor, sí, pero realmente de favor nada, porque es que se habían quedado absolutamente sin nada. Conoció poco tiempo después a un abogado recién casado con su novia Grace. Este abogado tenía por nombre Tim Stone. Este joven estaba muy desilusionado por el asesinato de Kennedy en el año 1963 y formaba y buscaba una pequeña revolución que impulsara de nuevo su trabajo. Jim le prometió eso y mucho más, incluso el puesto de ayudante del fiscal del distrito de San Francisco, aunque todo eso tenía un precio: su esposa. Su esposa era el precio que había pedido Jim para ayudar al abogado. Años después, el 25 de enero de 1972, Tim tuvo a su primer hijo, o eso ponía en su certificado de nacimiento, aunque en una declaración jurada que él mismo había pedido a Jim, ponía que Jim era el verdadero padre del hijo. Había estado yaciendo con la joven Grace hasta que tuviera el primer hijo, y este hijo, aunque constaba que era hijo del abogado, con el tiempo tenía que servir a la congregación desde muy corta edad. Es decir, un siervo desde prácticamente el nacimiento, un leal servidor, ¿cómo te diría yo? Sí, sería un acólito para el que era su padre. Un sucesor, eso sí, es. Sí, para el que era su padre biológico. Como te he dicho, según ponía en ese certificado, era la esperanza de que el susodicho niño se convirtiera en un devoto seguidor de las enseñanzas, un instrumento para dar comienzo al reino de Dios en la tierra, tal como ha procurado iniciarlo su maravilloso padre natural. Como testigo de la declaración, actuó la mujer de Jones. Grace, la joven, a pesar de haber estado yaciendo, fue la mayor parte de las ocasiones en contra de su voluntad, y muchas de ellas fue drogada para que no tuviera conciencia en el momento de ser producto. Bueno, vamos, prácticamente la violaron. Vamos. Fue violada, claro. Sí, no se sabe lo que tan si actualmente. Si la drogaron. No, lo que tan actualmente se ha oído tanto de, ¿cómo se llama la droga esta que te echan en la bebida? No recuerdo el nombre, pero bueno, sí. ¿La burundanga es? No tengo ni idea. Me suena que es la burundanga o algo así. Bueno, pues la joven era drogada. Ya. Y si no era drogada porque en ese momento no podían drogarla, daba igual. La obligaban. No fue la única vez que Jim se metía entre las relaciones de un matrimonio. Al contrario, era algo que utilizaba muy a menudo para ejercer más poder dentro de sus seguidores. Empleaba el sexo y debilitaba las relaciones de pareja. Así, también conseguía atarlos más firmemente al templo. Una de sus secretarias más leales llevaba un diario especial de citas y las jovencitas, las que llevaban ya tiempo en la congregación, sentían como placer e ilusión de ser las elegidas por el pastor para poder tener hijos con él y ser así, digamos, como máximas. Sí, como llegar a formar parte de la élite, ¿no? De la familia, como de su familia, de la congregación. El contacto carnal tenía que ser solo con miembros de la congregación. No se permitía el contacto con extraños, además de que todas las relaciones de los feligreses tenían que tener el visto bueno del pastor, e incluso tenían que dar un diario al pastor de cuándo iban a mantener relaciones sexuales, y si el pastor no las aprobaba, ni siquiera el matrimonio podía ya hacer juntos. ¡Qué fuerte! Si te das cuenta, ya empezamos un poquito lo que es a sacar la vena mala de nuestro malo querido. Menudo sectarismo, menudo bueno. Hay que buscar el adjetivo para calificarle. Que se sepa, tuvo al menos 3 hijos con sus fieles. Pero sí es cierto que este número obviamente debió ser infinitamente mayor. No quería perder poder, y pasamos al año 1975, que aunque no lo quería perder, obviamente todo lo que llega al máximo también tiene un decaimiento. Y este fue el año en el que empezó a perder el poder. Un matrimonio de recién casados que habían sido captados por Jim en el año 1968 encontró en esta secta un buen ambiente, una amistad y un compañerismo que los hacía sentirse mejor que nunca. Llegaron a vender su casa al pastor y se mudaron a una granja que el pastor les había buscado, y le buscó también un trabajo. Formaban parte de la comisión de la planificación. Pero todo cambió un día en el que su hija pequeña fue azotada en público por haber cometido una pequeña infracción del reglamento de la comunidad. Esto hizo que la pareja se terminara de cansar y se marchara. Pero no fue fácil. 2 de sus hijos vivían en casas de otros miembros y estaban más atados a ellos que los propios padres. Y como hemos dicho, la pareja no tenía nada, ya que todo lo que habían ganado y creado durante 5 años en que no tuvieron contacto con el mundo exterior era propiedad del templo, aparte de todas las posesiones anteriores que también eran propiedad del reverendo. La madre del joven los ayudó y les traspasó una residencia de ancianos muy rentable que poseía en Berkeley. Les prestó también dinero para que pudieran comprar una casa. Pero cuando la pareja avisó a Jim de que definitivamente habían decidido abandonar, les envió a un grupo de feligreses para intentar disuadirlos, sin obtener resultados. Por lo que el pastor les amenazó con manchar la reputación de Elmer, acusándole de ser un pervertido que acosaba a menores de edad y que incluso había llegado a cometer violaciones y que estaba ahí como parte de su condena. Pero el matrimonio no se dio por vencido y dijeron que iban a contar todo lo que habían visto dentro a la prensa. Aunque consiguieron desvincularse de Jim, tuvieron que cambiarse de nombre y depositar su nombre real en una caja fuerte secreta, junto con declaraciones juradas relatando las actividades secretas del pastor. Pero Jim no se quedó de brazos cruzados. En sus sermones los acusaba de haberse vendido por un puñado de tarjetas de crédito, por un bonito coche, por bienes materiales que realmente no servían de nada. Los amigos influyentes que tenía Jim le aseguraron que ningún desertor tendría la credibilidad suficiente para poder hacerle daño. Pero aún así, el pastor se le había ido un poco la cabeza y llegó a creer que habían intervenido su línea telefónica y que le perseguían agentes del FBI. Empezó ya lo que es a perder la cabeza del todo, y antes de ser detenido y antes de ser enjuiciado por todos los hechos que cometía, empezó a cometer prácticas de suicidio colectivo con sus feligreses. Estamos hablando de casi 1000 seguidores que tenía en esa granja que había formado. Su primera práctica suicida masiva la hizo en el año 1976, cuando obligó, entre comillas, porque ellos lo hicieron porque querían, a todos sus feligreses a tomar un vaso de veneno. El que intentaba escapar lo cogían y así obligaban a todos a beber. Casi una hora después, Jim les dijo que era la única manera de demostrar que tenían devoción por él y daba las gracias por la prueba a la que habían sido sometidos. Jim llamaba a estos ensayos de suicidios noches blancas. No fue este ni el primero ni el último. Hizo varios, y en todos ellos sus seguidores bebían el supuesto veneno. Hacía pruebas para ver que realmente le seguían. Y con el paso del tiempo, incluso los que en un principio se mostraban reacios a beber ese vaso de veneno, acababan bebiéndolo. Tal era el poder de convicción de nuestro protagonista. Pero la policía iba detrás de la pista del pastor. Los periódicos publicaban artículos en su contra, y la gente empezó a querer luchar en contra del templo, sobre todo después de uno de sus sermones en el que tiró una Biblia al suelo, y no solo eso, sino que la quemó. Sus feligreses no daban las gracias a Dios, sino a Jim Jones. Se autoproclamó Dios, como hizo el pastor al que siguió en Brasil, que también se hacía llamar a sí mismo el Divino. Sí. Pues él se autoproclamó Dios. En esa época, Tim Stone, el abogado que firmó el consentimiento para que yaciera Jones con su mujer y que tuvo un hijo fuera del matrimonio, o sea, tuvo un hijo su mujer con uh-huh. Jones, seguía siendo el consejero legal de Jones. Aunque sí es cierto que su mujer llegó a separarse, pero el niño siguió en la congregación. Tim explicó que Grace tenía el caso ganado en los tribunales, que le obligarían a transferir la tutela del pequeño a su madre, ya que la ley normalmente siempre le da la custodia de los pequeños a las madres. Sobre todo porque hubo un testimonio de los Merti, el matrimonio que desertó, sobre los abusos y las extrañas costumbres del padre adoptivo. Pero gracias al consejo legal de este abogado, consiguieron que el niño siguiera bajo la tutela del padre. Jim Jones lo que hizo fue que todos sus seguidores, también para evitar posibles represalias posteriores, se mudaran otra vez a Sudamérica. Y volvemos otra vez a la Guayana Británica, a Johnstown. Y allí, esa localidad, esa isla, esa parte de territorio, la compró por $1,000,000. Fueron más de 900 personas las que se fueron con el pastor a ese nuevo lugar, a esa nueva ciudad que era creada para empezar algo grande, donde nadie los iba a molestar. Y allí comenzaron las mayores atrocidades de Jim Jones: abusos sexuales, torturas a niños y adultos, y cada vez más y más. Tim Stone al final abandonó el templo del pueblo, volviendo con su mujer. El abogado, ¿no? El abogado, eso es. Digamos que abrió los ojos cuando vio que la mente del pastor se volvió más oscura y cuando vio las torturas a las que sometía a los que él consideraba sus amigos. Y junto a su mujer, a Grace, emprendieron una lucha por recuperar a su hijo. Pero tal y como él mismo había aconsejado tiempo atrás a Jim, se demoraba mucho tiempo. Tuvieron que entrar en Johnstown y, como he dicho, aunque había que entregar todas las posesiones, los pensamientos y las prácticas de Jim cada vez eran más peligrosos. Unos cuantos seguidores se emborracharon en una taberna antes de llegar a Johnstown. Embarcaron para subir a un río en una barca y una de las feligresas tuvo una aventura con uno de los marineros. Tanto la chica como los demás habían cogido una borrachera, como he dicho, y Jim se enfureció por esto. Cuando llegaron a la colonia, los castigó, los desnudó y exhibió en una cancha de baloncesto ante todos los feligreses. Y después le ordenó a un negro que violara y sodomizara a la chica delante de todos. E incluso ordenó que hiciera lo mismo con el chico. En su pueblo, digamos, en Johnstown, el pastor se encontraba más seguro que en la ciudad y convirtió ese lugar en algo parecido a un campo de trabajo. Prohibió las relaciones eventuales, celibato para todas las parejas serias que quisieran formar un hogar estable, excepto él, que podía hacer lo que quisiera. Se instaló en una cabaña con dos de sus amantes cerca de la de su mujer. Para que te hagas una idea, una joven que se negó a las insinuaciones de Jim fue ingresada en un hospital drogada y por las noches la llevaban junto al pastor en estas condiciones. Por lo que hemos dicho, si te acuerdas, estamos recordando un poco el caso de Grace, que es lo mismo que la pasó a ella. También se daban palizas diariamente para castigar infracciones menores. Si algún hombre hacía una insinuación a una mujer que no era la suya, se le doblaba el castigo. E incluso les obligaba a pelearse entre sí hasta ver el triunfo de la justicia. También se les azotaba e incluso se les apaleaba. Incluso alguno falleció como consecuencia de estas palizas. A los niños se le daban hasta 75 golpes, todo ello ante un micrófono a las 2 de la mañana, para que se pudieran escuchar sus gritos en todo el campamento por los altavoces. A uno de los niños llegaron a enterrarlo vivo 24 horas en una caja metálica. A otros los bajaban en un cubo hasta el fondo de un pozo y allí los sumergían en agua con lodo. Los lanzaban desnudos a una zanja y les echaban encima toda clase de bichos e insectos, serpientes y escorpiones. Si se movían, podían ser mordidos o picados. También les colgaba de los brazos desnudos y les echaban cubos de agua helada para después aplicarles toques eléctricos en el vientre, en el ano y en los testículos. Todo esto era para reforzar no solo su fe, sino su fortaleza física. La crueldad de Jim iba en aumento. Llegó a decir en una ocasión que había matado a un ladrón que intentó entrar en su cabaña y que con su cuerpo preparó un guiso para todos sus fieles. Los feligreses trabajaban muy duro en los campos desde primera hora de la mañana hasta que oscurecía. Mientras el pastor estaba en su cabaña, drogado, bebiendo e incluso censurando las noticias que llegaban desde San Francisco, él mismo se dedicaba a filtrar las noticias que consideraba nocivas para su pueblo y solo les contaba por los micrófonos las noticias que él quería que supieran. En su locura, estaba convencido de que un grupo de la CIA estaba preparado para atacar el campamento en cualquier lugar. Creó un grupo de guardianes armados y puestos de vigilancia por todo el recinto. Por todo Estados Unidos llegaron noticias de lo que estaba haciendo el pastor y su secta, Jim intentó impedir la visita de distintos periodistas que se acercaron al campamento, pero no pudo. Así que se le ocurrió planear una gran fiesta donde el ambiente era de la más absoluta armonía y felicidad. Todo una farsa para que la prensa viera que no era tan malo como lo hacían creer, sino que era simplemente un grupo de gente que había formado un pueblo y que era una comunidad sencilla, apacible, trabajadora y que reinaba la paz y la felicidad entre ellos. Llegó a decir que la gente creía que esto, la colonia, era lo mejor que les había pasado en la vida. Pero esta visita no iba a quedar así, ya que la mañana siguiente de esa visita de la prensa, antes de que el congresista, que también formó parte de este colectivo, regresara a San Francisco, el ambiente había cambiado. Hubo muchos integrantes de las sectas que le pidieron a este viajar con él y abandonar la colonia. Esto hizo que hubiera muchas sospechas hacia ellos. El congresista volvió a su localidad sin llevarse a los disidentes, pero nunca llegarían, ya que tanto él como sus acompañantes fueron asesinados por orden de Jim, cosidos a balazos algunos de ellos y a quemarropa, cuando intentaban coger el avión, y además el congresista fue apuñalado por uno de los miembros de la secta. Todo ello fue testimoniado con fotos para que el reverendo viera que realmente se habían cumplido sus órdenes. Jim sabía que no podía estar tranquilo, por lo que el 18 de noviembre de 1978 hizo una reunión donde se encontraban todos los integrantes de la secta, menos Tim Carter, un joven al que había enviado a hacer un recado. Cuando llegó, escuchó lo que Jim iba a hacer con sus seguidores. Les dijo que no podrían escapar, que donde fueran seguían perseguidos, que nadie los iba a entender y que merecían morir tanto ellos como sus hijos en la más absoluta paz y armonía. Que la muerte solo era un tránsito a otro nivel, que no era un suicidio, que era un acto revolucionario. Mientras, otros integrantes prepararon lo que era un ponche de uva, al que añadieron cianuro. Los primeros en fallecer fueron los niños y los jóvenes, que iban bebiendo la pócima mortífera como si de un zumo se tratase. Después, todos los demás. Según Tim Carter, muchos de ellos fueron obligados. Él mismo pudo ver cómo moría su esposa y cómo los matones obligaron a beber a su hijo de 2 años la pócima. Al menos 913 personas fallecieron aquel día de noviembre, entre ellos 250 bebés, niños y jóvenes. Jim Carter fue encontrado con una bala en la cabeza, aunque sobrevivió. También encontraron una cinta magnetofónica oculta que había grabado cada minuto del masivo suicidio. Años después, esta cinta fue comercializada. Jim Jones también fue encontrado entre este suicidio colectivo. También tenía un balazo. Él mismo se suicidó, solo que en lugar de beber la pócima, prefirió morir como, digamos, a lo grande. Lo que nunca sabremos es si esas personas que perecieron en aquel día sabían que no era uno de los ensayos, que iban a morir junto a sus hijos, esposos y esposas de esa manera tan cruel.